Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a Raíces Reggae. Hoy estamos marchando con palabras en una de las grandes maratonas del mundo. No realizamos 42.000 metros hoy, pero emitimos por 3 días sin parar unas sensaciones, una gana de luchar contra este sistema una y una vez más. Es nuestra cosa, como la canción que sigue de Alton Ellis. It's our thing, it's your thing. Se estiman 2 millones de personas que en todo el mundo regularmente están involucrados en la radio amatorial, en esta radio que se difunde, en esta radio que comunica a todos solamente por una gana de estar juntos y compartir unas músicas, ponerse unos cascos y hablar en un micrófono. Frente a los ataques que subieron y están subiendo hoy en día las radios libres, es nuestra cosa, it's our thing, it's your thing, de marchar hoy en día por esta libertad de comunicación, de esta libertad de telecomunicación unida de los pueblos, de la gente, de la música, de las ideas, de la cultura, de una política. ¿Todo frente a qué? ¿Todo frente a qué? A una crisis, a una personalidad política que quiere destruir una libertad que no daña absolutamente a nadie, que no ocupa una banda que no es de nadie, sino que es aire, sino que es sintonización global, porque es internet y es antena. Entonces, si somos contra este poder, o queremos hacer una reflexión con este poder, la canción que sigue es Power Struggle, los problemas creados por el poder. Bunny Wailer, buena escucha. Of innocent ones. Esta última es para todos los que están sentados en una junta general para decisiones sobre la emisión libre o no de esa radio. Son ricos, Rich Man. Esta es la canción de The Gladiators que acabamos de escuchar y que cuenta de estas decisiones de ricos ciegos que no ven rentabilidad en la comunicación cultural sin coste público, autogestionada y por la libre difusión de ideas. Si no estamos de acuerdo, podemos cambiar emisión. Si estamos de acuerdo, podemos escucharlo. Y si queremos escuchar música, simplemente nos conectemos de todas formas con todas estas radios. Radio Nava, Radio Crash, Radio Sele, que están duramente sido atacada por estas nuevas leyes, esta nueva necesidad de cancelar libertad y de rentabilizar cada espacio del aire. Aire cada centímetro tendremos que respirar pagando. Este es un exceso, pero tampoco vamos demasiado por ahí. La próxima canción es Segregation. Habla de segregación, habla de este pequeño rincón donde quieren poner la libertad y la expresión comunitaria. Amamos nuestros enemigos como si fueran nosotros mismos, como si fueran nuestros amigos. Aquí en Raíces Reggae, por cuanto la romántica idea de bombas pueda estallar al pensar de cambiar la sociedad, de revolucionar un sistema, estamos a favor de una conciencia, de una militancia el habla, con la interacción pacífica, aunque sea imposible en estos días concienciar o comunicar con una clase pudiente, rica, que seguramente piensa estar a la maniobra de una crisis económica que está estallando sin ninguna reforma alguna. De todas formas, esta segregación que estamos viviendo tiene que ser siempre positiva, siempre estar bajo una onda reggae si queremos, o si no es una onda musical, tiene que ser una interacción constructiva y no destructiva. Roman Soldier Against Babylon, Roman Soldier of Babylon. Los soldados romanos de Babilonia son estos actores negativos. See them coming in, plenty clothes. The Roman soldiers of Babylon are here to fight us. Don't give up. The Roman soldiers of Babylon are right behind us. Coming from the north with your pocket full of ammunition. Politician Marcus Garvey done say sight. See them coming in. So don't give up, don't give up. The Roman soldiers of Babylon are here to fight. Look out. No lo dejemos. Los soldados de Roma, los soldados de Babilonia están aquí para lucharnos. La economía capitalista está aquí para derrocharnos. Mi libertad, aunque mi libertad es mi conciencia, libre de mí, libre de todo el resto, no hay patrones. La supervivencia, entonces, está invertida en todo mi esfuerzo. Y me gusta compartir en la comunidad de libres. Los libres son mi sociedad. Interactúo, respeto y, si puedo, con mi fuerza, cambio. La batalla se hace siempre y se hace continuamente más caliente. Austin Campbell. Them a ball, the people them a ball out loud. The battle getting hot, yes, what a violence! Whoa, yeah, yeah, yeah. Gunmen shooting down people, the robber them robbing every day. Yeah, the weak and the strong are feeling. The rich and soy negro, pero me gustaría decir que a veces no soy blanco. Representante de la clase de poderes más brutales que se puedan representar. Hemos luchado siglos para independizarnos y ahora una crisis vuelve atrás. Una crisis siempre vuelve atrás en el servicio público, en la libertad ciudadana, en la comunicación y en este caso en la telecomunicación de ideas, en la telecomunicación de cultura, en la telecomunicación musical. Es una gripe, es una fiebre. Babilonia está enferma de una manera u otra. Y si no queremos utilizar este término tan rastafari como Babilón, decimos que esta puta nación está jodida, si queremos decirlo así. Así como todos los países que siguieron su modelo. Eso fue Freddie MacGregor con Bobby Babilón. Y eso es la gripe de Babilón. We say the weak God feel it when the righteous reveal it. We say the Babylon feel it when the dread them reveal it. Say I saw president, he not the resident. We say the president a mash up the resident. Feel about the fever. Say you must have to leave ya. Yeah, right on. Come, we say Babylon a animal. Feel that Babylon a cannibal. So we can't feel it while the righteous reveal it. Say the Babylon feel it while the dread reveal it. Oh God. So we really winky run to the town. Upstairs and downstairs in his nightgown. It's a sound called fever. We can't must have believer. I'm a righteous fear, yeah. For many a day, yeah. What you do shall follow you. So do good and the good you do will live after you, I say. Yeah. But it's a sound of the fever. Say you must have to leave, yeah. So you got to believe, yeah. Come when we tell you about the fever. Till they say the weak can't feel it. While the righteous reveal it, feel that Babylon feel it. While the dead they reveal it, come into Babylon a animal. Feel that the Babylon a cannibal. Yeah. What a man so it a jolly and so reap. So this a cheap you look before you leap. And watch you step and don't you take no step. It's a sound of the fever. The weak heart must have to leave ya. Say the righteous reveal it. And the weak heart feel it. Feel about the fever. Say no go and so not it. Feel it say no go along so. Say no go and so chill it. Say no go along so. Yeah. Without no money, your baby can't go to bed with hungry belly. Don't get nothing at all. No, some people prefer to die than to not get past them by. Yeah, yeah, yeah. Oh Lord, I don't know why. No, no, money, yeah. The rich man's crying for money, yeah. The poor man's crying for money, yeah. Everyone wants to be done, yeah. Pues es de money, de todo lo que da. Es de dinero, de todo lo que cuenta. Esta emisión, estas frecuencias, todo lo que se emita, todo lo que se escuche, todo lo que se respire, se tendrá que pagar. No queremos que haya gente que se ponga ahí sin pagar. No queremos que vosotros charléis entre vosotros o emitáis estas frecuencias sin pagar. Entonces, si es todo lo que queremos es el dinero. Dinero, todo lo que mueve, sin él tampoco me lleno la barriga. Seguimos con... Bueno, estas últimas dos canciones fueron Money Move, el dinero mueve, de Barrington Levy, y Money, de Conan Campbell, acentuando el porqué, o puede ser uno de los porqué, que estas medidas tan represivas nos están atacando directamente en estas emisiones libres, en esa manera de hacer comunidad, en esa manera de compartir, en esa manera de emitir libremente. Repetimos los mismos conceptos una y una vez más en esta marcha, en esta maratona verbal y musical contra una represión política y fiscal. La canción que sigue es de Haswat, Roots Rocking. I keep laughing. laughing like a clown. Stripped of all identity, I am bare beneath the stairs. But you can't walk with your head on down, for you just can't see which way to go. Which way to go? Almas rebeldes, desencasillados. La libertad de pensamiento y de expresión es de toda persona. Tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abusos de controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencia radioeléctricas, o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Cualquier cosa puede ser sometido a la ley de censura previa en el caso que se proteja la moral de la infancia, la adolescencia, en el caso que se hable a favor de la guerra, de un odio racial o un odio religioso, que se incite a la violencia, que se incite a hacer cosas ilegales. Bueno, el discurso de la ilegalidad es algo tan movedizo que depende depende del interlocutor con que estás hablando para determinar cuáles son de hecho sus criterios. De todas formas, libertad de pensamiento y expresión son los fundamentos de esa asociación de personas que empezaron a emitir hace 30 años en el aire de Oviedo una radio que no es nada más que enchufarse a un canal directo de expresión. Seguimos repitiendo los mismos conceptos, seguimos bailando reggae music, Radio Cucaracha, Raíces Reggae, marchando por la libertad. Why poverty flowing so far gone? Más claro que sí, justicia para la gente. Justicia para la radio libre. I won't accept your offers. I'd rather live and suffer. Look what you've done to my brothers. You've made them fight and kill each other. Although the road is so rough, I keep struggling on and on, 'cause we shall overcome the wicked. We shall overcome the wicked. Oh yes, no, we shall overcome the wicked. How must you say esto es Terremoto de los Revolucionarios, Heartquake of the Revolutionaries, de la gente del mundo. Antes le seguía la canción Justicia para la Gente, Justice to the People, de Lee Perry, and We Shall Overcome, Tendremos que Vencer, de Michael Rose. We'll be right back. Entonces, conjugando las dos canciones, podríamos decir: tendremos que vencer, we shall overcome, con un terremoto musical de maratonetas. Que no nos confundamos con marionetas, sino con una marcha sin parar, para concienciar por lo menos lo que es un servicio para la comunidad, lo que es una radio comunitaria autogestionada y lo que simplemente quiere su razón de ser, sin nada más. La que sigue es People of the World, of Burning Spear. Cuando acaban los revolucionarios, llega la conciencia mundial de la revolución. Time has come when I and I should know that. Este es Raíces Reggae en Radio Cuca. Love Your Brother Man, Barrington Levy. Siempre nuestra llamada de este programa de buenas vibraciones para lo que alguna gente lo llama buen rollismo, pero se trata de convivir positivamente con la existencia humana aquí en este planeta y si posible atraer futuros posibles. Pensar en una realidad que queréis conseguir, pensar en ella cada día y concienciar muchas más cabezas en ella. Paso a paso, esta realidad será más concreta. Dicen que el mismo universo está regido por eso, la ley de la atracción. Yo quiero llevar esta ley de la atracción por la próxima canción, que es Babylon a Fall Down. Babylon se cae. Turn on the lights. Sí, caerá. No nos vamos a callar. Nunca nos callaremos. Aguanta, Cuca. No nos vamos a entregar. Y no nos vamos a entregar es la próxima canción, No Surrendering, of Sidney Butler. Buena escucha. Sold us out But even do they know that we had been told? Cause when they didn't talk the wise and few days, it got revealed to them and something. It's you. If my people really never obey, they wouldn't leave to see another day. They were intrigued along the way. They were used and refused. They were all in chains around their hands and feet. They were all in chains. They wouldn't leave to see another day. They were used, they refused. They were ill-treated along the way. They were all in chains around their hands and feet. They were all in chains. No alternative at all. They were all in bondage. Canción para la asociación de personas, para la unión de mentes, para la, lo hemos dicho, la condivisión, bueno, para conseguir un objetivo común entre muchos esfuerzos colectivos. No nos vamos a callar. Cerramos la emisión de hoy, que dura un poco más de lo usual, con una que se llama Sad and Attack. Un ataque imprevisto. Es una canción de los Revolucionarios. Entonces, yo lo veía muy bien como canción de cierre para otra emisión de otro viernes, para una marcha de hora y media, a levantar la voz contra el cierre, de las labios libres asturianas. Un abrazo a todos y seguimos marchando.